sensacionales de la cuarta región, Salamanca, Chile. Y estos cinco, mi amor. Tendrás que abrirme el pecho si quieres destruir mi amor que es tan derecho y que a nadie le di. Me acostumbré a llorarte borracho en la cantina. Yo le juré amarte a Dios que estás arriba. Y el día que te olvide, así un día será. Si un día he de morirme, Dios lo decidirá. Tendrás que abrirme el pecho si quieres destruir el amor que es tan derecho y que a nadie de ti. Vaciladero, ¡ay, qué rico! ¡Opa! Tendrás que abrirme el pecho si quieres destruir mi amor que es tan derecho que a nadie le di. Me acostumbré a llorarte borracho en la cantina. Yo le juré amarte a Dios que está allá arriba. Y el día en que te olvides, así un día será. Si un día he de morirme, Dios lo decidirá. Tendrás que abrirme el pecho si quieres tener.